Hola, bienvenidos a un capítulo más de El Metaverso. Soy Emiliano Gil, su anfitrión el día de hoy. Y bueno, espero que disfruten estos minutitos a mi lado. Estamos a poco más de un mes de cumplir un año con el mundo en pausa. Un año de estar en casa. Lo que antes parecía inimaginable es ahora nuestra realidad. A lo largo de estos meses, nuestras vidas han dado un giro de 180 grados. Es algo verdaderamente impresionante. Es imposible pensar en nuestra realidad actual sin la infinidad de comodidades y herramientas que el mundo digital nos ofrece. Hemos sustituido la escuela con el hogar, el salón de clases con reuniones en Zoom y las relaciones personales con conexiones digitales. Hoy más que nunca nos damos cuenta de la gran diferencia que hay entre interactuar cara a cara con alguien y hacerlo a través de una pantalla. Nancy Baim, en su texto Personal Connections in the Digital Age, explora el fenómeno de la comunicación mediada. ¿Qué pasa con la comunicación cuando esta es digitalmente mediada? Muchos dicen que es empobrecida. El mundo digital no es capaz, por lo menos aún, de igualar la efectividad y poder de un mensaje comunicado cara a cara. Y es que lo que pasa aquí es que hay varios elementos que juegan un papel importantísimo a la hora de interactuar con alguien que no están presentes en la comunicación digital. Por ejemplo, los gestos sociales, o social cues, como les llama Baim. Toda esta comunicación no verbal, como son las expresiones faciales o corporales, la imagen, postura, vestimenta, movimientos, etc., comunican, y a veces comunican más que las palabras. También está la falta de la presencia social, que inevitablemente ocasiona una pérdida de identidad e individualidad en los usuarios. Tener una percepción clara de esa persona que está al otro lado de la pantalla resulta sumamente difícil. Como estudiante, en mis clases he comprobado que, en efecto, es imposible ignorar esta deficiencia en la educación en línea causada por la comunicación mediada. Me ha tocado en este semestre conocer a compañeros que hasta el día de hoy no sé realmente quiénes son. Las expresiones se reducen a emoticones de aplausos o caras felices. El simple hecho de tener que prender y apagar tu micrófono para participar hace que muchas veces prefiera quedarme callado. La interacción se siente un tanto forzada y poco genuina. Esto lleva a que las clases se conviertan en un monólogo del profesor, en donde uno como estudiante está escuchando y a veces tomando notas, con el fin de aprobar el curso. Algo de lo que seguramente Bell Hooks no estaría nada orgulloso. En su libro, Teaching to Transgress, Hooks habla de la educación como una práctica de libertad, una herramienta que le permite a uno deconstruirse para después reinventarse. Habla del salón de clases como un espacio emocionante, en donde cada persona que lo conforma tiene el mismo valor y forma parte de un espacio comunal que promueve el esfuerzo para crear una comunidad de aprendizaje. Todo esto, desafortunadamente, se vuelve significativamente más difícil cuando la educación es en línea. Es como si hubiéramos dado un gran paso hacia atrás, un retroceso para la educación. En las clases vía Zoom, distintos factores y circunstancias tienden a llevar al estudiante a tomar este rol pasivo tan criticado por Hooks. Este papel de receptor obediente y sumiso que no hace más que escuchar y registrar la información compartida por el profesor. El razonamiento crítico queda totalmente fuera de la ecuación. Es justamente ahí en donde la educación pierde su más grande poder, el de otorgar libertad a quienes la practican. La falta de diálogo, de pensamiento crítico y discusión cierra una puerta enorme de posibilidades. Yo en lo personal soy de la idea de que cada mente es un universo, y a lo largo de mi carrera, más de una vez he quedado gratamente sorprendido a la hora de discutir o intercambiar con compañeros y profesores. Lo relaciono con la idea que sostiene Raymond Williams en su texto Culture is Ordinary. Todo individuo tiene una cultura propia, proveniente de sus experiencias y aprendizajes. Hay que recordar esto y tener en mente que cada uno de nosotros tiene algo que aportar. Entiendo perfectamente a lo que se refiere Hooks cuando dice que el salón de clases es un lugar en donde puedes hacer a un lado todo lo que sabes para enriquecer, cambiar y evolucionar tu manera de pensar. Es clave, en el camino hacia la formación de un pensamiento crítico, aceptar, reconocer y respetar los distintos puntos de vista que cada persona pueda tener. Me parece relevante contarles un poco, junto con esta idea de estar abiertos a escuchar distintas opiniones a la nuestra, sobre una aplicación que descubrí la semana pasada. Se llama Burst, y lo que hace es romper con tu algoritmo, que se encarga de mostrarte contenido relacionado a tus gustos, preferencias y posturas. Burst lo que hace es reventar esas burbujas para que conozcas el otro lado de la moneda, la otra parte de la realidad. No solamente lo que quieres ver o escuchar. Esta función puede presentarte un panorama mucho más objetivo de la realidad y mostrarte qué es lo que el otro piensa o dice. De verdad, la recomiendo ampliamente. Antes de terminar, sería muy injusto de mi parte no reconocer a algunos profesores, quienes seguramente han leído a Hooks o a Freire, que hacen el enorme esfuerzo de que nuestro aprendizaje en esta nueva modalidad no sea distinto al que obtendríamos en un universo paralelo en donde el COVID no existe. Y bueno, también te quiero agradecer a ti por acompañarme en este espacio. Soy Emiliano Gil y te esperamos en el próximo capítulo de El Metaverso. Material consultado: Teaching to Transgress, de Bell Hooks; Personal Connections in the Digital Age, de Nancy Baim; y Culture is Ordinary, de Raymond Williams. Audio tomado de la biblioteca de YouTube, libre de derechos.